Entiendo esta relación. Al principio era bonito y ahora todo es complicado. Cuando quiero estar a tu lado, tú recuerdas el pasado, lo que nunca has superado. Y la vida va cambiando y mis sueños van creciendo. Y de pronto ya tú no quieres estar. Pero dime, dímelo a la cara, muéstrame el camino. No soy adivino, déjate amar. Lo haré hasta el final, pero si no lo permites, ya no puedo continuar. Me muero de amor para ti, que es mejor estar a mi lado o preguntarte lo que pudo haber pasado. Me siento perdido cuando estás conmigo. No sé si abrazarte o no mirarte. No sé si darte un beso o alejarme. Me siento perdido cuando estás conmigo. No sé si abrazarte o no mirarte. No sé si darte un beso o alejarme. Ambos hemos cometido errores, pero es difícil que no me valores. No sé si pueda esperar el día que esto mejore. No te demores, déjate amar. Lo haré hasta el final, pero si no lo permites, ya no puedo continuar. Me muero de amor para ti, que es mejor estar a mi lado o preguntarte lo que pudo haber pasado. Pasan días, pasan noches, yo pensando en ti. Te volví una prioridad, casi ni pienso en mí. Ya no quiero más motivos para aferrarme así. Depender de ti, a menos que seamos los dos luchando por lo nuestro. Y sientas lo que siento, déjate amar. Lo haré hasta el final, pero si no lo permites, ya no puedo continuar. Déjate amar, lo haré hasta el final, pero si no lo permites, ya no puedo continuar. Me muero de amor para ti, que es mejor estar a mi lado o preguntarte lo que pudo haber pasado. Preguntarte lo que pudo haber pasado.